Amados hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Dios y Salvador, luego en el mío propio, Reverendo Francisco Orlandi Gómez. Por la gracia de Dios, soy el presidente del Ministerio de Informática, predicando la palabra incorporado, y de esta su emisora, Ebenezer Radio, la cual difunde su señal desde el pueblo de Arroyo, Puerto Rico. En esta hora, tenemos una corta reflexión, la cual esperamos sea la misma de edificación a su vida, y le ayude en este día el cual ha creado nuestro Dios. La misma se titula, No seré conmovido. En el Salmo 16:8 dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esta es la manera de vivir. Con Dios siempre delante de nosotros, tendremos la más noble compañía, el más santo ejemplo, la más dulce consolación y la más poderosa influencia. Esto debe ser un decidido acto de la mente, expuesto, y debe mantenerse como algo firme y establecido. Tener siempre un ojo para el Señor y un oído para la voz del Señor es la condición correcta para el hombre piadoso. Su Dios está cerca de él, llenando el horizonte de su visión, guiando el camino de su vida y proporcionando el tema de su meditación. ¿Qué vanidades evitaríamos? ¿Qué pecado dominaríamos? ¿Qué virtudes exhibiríamos? ¿Qué gozosos experimentaríamos si en verdad pusiéramos siempre al Señor delante de nosotros? ¿Por qué no hacerlo? Esta es la forma de estar seguro. Si el Señor está siempre en nuestras mentes, llegamos a sentir seguridad y certeza por su presencia tan cercana. Él está a nuestra diestra para guiarnos y ayudarnos, y por esto no somos conmovidos por el miedo, ni la fuerza, ni el fraude, ni la veleidad. Cuando Dios está a la diestra de un hombre, ese hombre está seguro de no ser conmovido. Vamos entonces, ustedes que son enemigos de la cruz, acometan en mi contra como una furiosa tempestad, si quieren. Dios me sostiene. Dios permanece conmigo. ¿A quién temer? Dios les bendiga.